Atención, las polainas de Don Pepo, en línea directa. ¿Qué hubo les? ¿Qué pasó, gente? ¡Ánimo, ánimo! ¿Cómo andan? Y por si andan agüitadones, les adelanto que están cañonas estas polainas, ¿eh? Así que, ¡entrenle y con ganas, hombre! Oiga, los que andaban muy animosos son los maestros, con decirle que bailaron el manicero, la papa caliente y hasta la pachanga. Sí, y es que a según, pues era cumpleaños de la maestra Lourdes Arabia, pero pues como siempre, oiga, todo terminó en mitin político. Habráse visto, hombre. Es una invitación abierta, es una reunión donde concurrimos, donde se saludan muchos compañeros, la convivencia más que nada, ¿no? Y es la unidad de la sección 53. El agasajo de esta tarde, un fiestón de esos que hacen época. Y pues el invitado especial, pues fue mi compadre el Chuy Chuletas Vizcarra. ¿Cómo la ve, compa Chuy? ¿Andaban de pachanga o...? Andaban en campaña. Nadie quiere a mi chaparrita más que yo, idiota. Vine a saludar a mis amigos y luego con mucho cariño. Más allá de la fiesta, ¿alguna preparación está teniendo Jesús Vizcarra? No, estoy contento con la vida, con Dios, con la gente. Voy a darle una serenata a mi chaparrita. Le traje un quinteto de mariachis. ¡Órale, pelados! Oiga, y donde la fiesta no estuvo tan buena, fue en la Cámara de Diputados. Y se dieron hasta con la cubeta el César Nava y doña Betty Paredes. Y bueno, acá también hubo mandarinazos. Sí, oiga, compa Gober Aguilar, ¿qué opina usted del César Nava? ¿Qué opinas de las escandalosas declaraciones? Lo que no se vale es que Nava sea un pinocho, que diga mentiras. No tiene por qué ocultar al pueblo de México lo que suscribió y hoy está... No se puede explicar eso. Y no se puede explicar porque esa alianza que ellos pretenden es contra natura. O sea, lo dije, yo lo he dicho. Siento que como los políticos otra vez que luego declaran así a otros políticos... ¡Ah, raza! ¿Y usted, señor presidente Calderón, qué opina de la tracatera verbal y por debajo de la mesa? La descalificación irracional a nada conduce. ¡Ah, está bueno entonces! La denostación, la ofensa, simple y sencillamente empobrece la vida pública de México. Muy macho el compadre. Yo lo que digo es que Dios quiera y no vaya yo a salir perjudicado. Pues es que están de a peso los moquetazos, oiga. Con razón el compa de Lopochi, el Pablo, dice que ni aunque le den una planilla de descuentos para las tortillas, le va a entrar a la interna del PRI. No, qué caso tiene. Dice que no será comparsa del Chuy Chuletas, ni mucho menos de del carnaval de Mazatlán. Que se busque a otro. No hay nada de eso, no hay nada de eso. ¿Usted lo descarta? Lo descarto absolutamente. Si puedes, con un demonio. No se apresaría. No, absolutamente. ¡No puedo! No estoy en ese esquema y nadie me ha requerido y además no. ¿Se lo requiere en su partido? No creo. ¡No! ¡No quiero! ¡Qué bárbaro, mi compa! Y eso que usted tiene gentes que lo apoyan al 100. Vamos con el señor Pablo Moreno. Él me dijo que el permiso había salido de aquí y no iba yo solo. Si se echa para atrás, porque es corriente, mi compa. No cabe duda, el que nace para naco, del cielo le cae el pulque. ¡Apuy! No le digo, pues, en plenos días previos a la semana espiritual, o sea, los días santos, Naiden respeta al prójimo. Ya ven que hasta en el Congreso del Estado están duras las cosas, oiga. Sí, el otro día iniciaron las revisiones a las cuentas de los alcaldes y pues, según los panistas, algunos pues aplican la máxima esa de que lo que entró, salió. Lo mismo de todos los años, planchadito, obviamente. Algunas irregularidades mínimas, no se fincan responsabilidades, no se le da seguimiento. ¿Qué debo hacer? Trabaja. Nunca me haga eso. Ah, y por cierto, el Congreso se convirtió en el hotel de 5 estrellas, oiga. Y pues para los compas, los comuneros de la Picachos. Pues ya ve que el Panchito Luna les mandó decir que no había ningún problema con que durmieran ahí entre las curules. Es un espacio de tolerancia y de respeto. ¿No les va a dejar entonces aquí que duerman? No tenemos ningún sesgo de intolerancia. Nunca se ha tratado de impedirle el acceso a nadie al Congreso. Me la tragué ya y me tiene encerrado todo el día en el closet. Y pues los comuneros, ni tarde ni perezoso, le agarraron la palabra al Panchito. Sí, pues su casi paisano del Rosario. Sí, al menos por unos mesecitos y esperan no incomodar, ¿verdad, comadre Charis? Como el diputado Luna y la diputada Irma Tirado dijeron, es la casa del pueblo y bienvenido. Entonces, pues como ellos nos dieron la bienvenida, pues aquí nos quedamos, ¿verdad? Y me tuve que quedar todo el día en el cuarto del hotel, oígame. ¿Pero por qué, señor? Pues porque aquí dice, manténgase en un lugar fresco y seco, oígame. ¡Ah, raza! Digo, aparte de todo, le pidieron un apoyito para la comida, pues a sus anfitriones los diputados. A ver, Charis, ¿quién dio más y quién dio menos? Pues hasta el momento, Graciela Domínguez del PRD con 2,800 pesos. Y le siguen varios diputados con 1,000 pesos. Entonces va a varios empate, pero ella es la que va arriba. ¿Luna Beltrán ya dio? Sí. ¿Cuánto? 500 pesos. ¿Cuánto le sacó el sombrero? Pues mira, no lo dejamos porque le estuvimos ahí con la mano casi que se la garnateábamos. Pero no, no lo dejamos que sacara un... O no, de lejos nos los aventó. Yo con muy águilas. Tú no te vas a enredar. Y ahora vamos a las polainonas de la semana. Ahora sí se las vamos a dedicar a la guerra de los sexos, oiga. Sí, oiga, por un lado, en el DF. Ahora, hombres con hombres y mujeres con mujeres, pues ya se pueden matrimoniar. Y eso, pues para algunos era urgente. Se andaban quemando. Y el ejemplo del DF, pues asustó a algunos panistas de Sinaloa, como al rugidor Poncho Valdés. Qué bueno, casi lo mandan a excomulgar, oiga. Eso, que vean que se une un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Juguetones que son. Y peor, dando un espectáculo bochornoso, en donde en la calle, como decimos en vía pública, se están dando un beso un hombre y un hombre. Eso está muy mal, va en contra de la sociedad, en contra de la moral. Y como eso no es la forma de presentarse en una casa decente, le deseo muy buenas. ¡Ah, raza! Bueno, y la otra polainona pues va pa' doña Vicky Vega y pa'l compa Chino Esteban. Sí, el alcalde de Ahome. Y es que según la señora, su marido pues ya no es macho como en denantes. Y ahora ayuda en el hogar. ¿Quién lo hubiera dicho, oiga, el Chino? No, no lo puedo creer yo. No le gustaba ver a un hombre con la pañera del hombro. Mira, ese que va con la pañera del hombro, ¿cómo puede ser? Ahora no, pues hasta acepta todo eso él. Y entonces... Digo, ¿no dicen por ahí que nunca es tarde para aprender? Y no tienen nada de malo que lo hagan. Que hay unos... ¿Juega la pañalera el presidente? Ya, también. De todo lo hace el presidente, ¿sí? Muy bien, muchachito, muy bien. Sí, doña Vicky dice que el compa Chino hasta cocina y se calienta sus tortillitas él solito, oiga. Y créame que no fue a ningún curso, solito aprendió viendo nomás. Vieja, ¿me das chance de ir al baile? Voy a ir con mi compadre. Antes no era, pero ahora sí. Antes no sabía guisar, no sabía calentar tortillas, ahora ya se guisa, se sirve. Que les cambio su viejo por uno nuevo. Y no, no, él sí, todo. Antes no hacía nada, pero ahora sí. Ahora sí. Mira, le llevo las evidencias. ¿Qué es eso? Pero mi señora es una leona y casi nunca me deja salir. Mis amigos me gritan así. ¡Míralo, míralo! Nomás con que no se le vaya a quemar el agua para el café, compa Chino. ¡Ah, bárbaro! Y yo, pues mejor hasta aquí se la voy a dejar, oiga. Y pónganse abusados, porque si no... ¡Me los echo en las polainas de Don Pepo! ¡Así que, fuímonos! Pero es muy cierto lo que a mí me pasa, porque no salgo casi de mi casa. Compadre Gil, siempre no voy a ir al baile. ¡Ah, cómo eres mandilón! Casa Mazatlán presentó... ¡Estas fueron las polainas de Don Pepo! Aquí en Línea Directa.